Domingo Federico, su verdadero nombre, Domingo Serafín Federico, hermano de Leopoldo Federico. Pero hoy, esta noche, corresponde a Domingo Serafín Federico, que además de ser bandoneonista, pues fue compositor, director y arreglista. Había nacido en Buenos Aires en el año 1916, falleció en Rosario en el año 2000, es decir, 84 años de vida de este hombre muy importante en la historia del tango. ¿Y cómo les parece, Libardo, si para iniciar el recorrido en compañía de Domingo Federico traemos un tango que se llama Y así nació este tango? Autores son Isaac Garcés. La música, la letra es de Isusi, y la grabación del 12 de septiembre del año 1944 para la RCA Víctor. La voz de Carlos Vidal, la orquesta de Domingo Federico en el tango Y así nació este tango. Es un vencido, poca cosa un amargado, pero lamenta el pasado que le clavó su rencor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. El cantante Carlos Vidal, su verdadero nombre era Luis Vidal. Aparte de haber cantado con la orquesta de Domingo Federico, trabajó con la de Alberto Mancioni, la de Félix Guillén, la de Argentino Galván, la de Roberto Caló. Tenía un tono gutural en su estilo. Ahora, Libardo, es importante decir que en la orquesta, y así lo van a poder apreciar los oyentes a través de esta charla, la orquesta de Domingo Federico era una orquesta de un ritmo pausado. Es decir, no es una orquesta tipo Enrique Rodríguez o Arienzo, es una orquesta más, diría yo, ¿cómo le diría? Más melódica, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Esa es la palabra, doctor, correcta. Una orquesta melódica. De pronto, como la orquesta de Fresedo, que fue bastante melódica, pero tenía su personalidad esta orquesta del maestro Domingo Federico, porque no se parece a ninguna. Así es, y lo vamos a poder apreciar en este tango que vamos a presentar. Se llama Se lo conté al bandoneón. Autores: Francisco Tropoli. Música: la letra es de Carlos Barr. Y la grabación para la RCA Víctor, el primero de julio del año 1947, doctor Peláez. Aquí viene la voz de Óscar La Roca, que está uno acostumbrado a escucharlo con el acompañamiento de Alfredo de Ángelis, pero no. Aquí viene La Roca acompañado de la orquesta del maestro Domingo Federico en el tango Se lo conté al bandoneón. El tango no era triste, quien lo hizo triste fui yo. Quizá usted esté de acuerdo. En esta interpretación, la voz de Óscar La Roca era más finita. Estaba o muy joven o tenía, no sé, otro estilo. En algunos pasajes vuelve a su tonalidad de voz grave, ¿no es cierto? Pero es una voz, como dijera yo, como chillona al principio. ¿No le parece? Sí, sí, ¿eso? Usted tiene toda la razón. Es que cualquiera desprevenido no identificaría la voz de La Roca ahí, como la conocimos siempre al lado de la orquesta del maestro de Ángelis. Esto fue mucho antes, unos años antes de ingresar a la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis. Pero sí, es un poco diferente, muy finita o muy, fina, o de pronto muy niño, sí. Exacto. Se da uno cuenta que estaba empezando, supongo. Sí. Bueno, y habíamos hablado, doctor Hernán Peláez, sí, que la orquesta es diferente, que la orquesta de Domingo Federico es muy, muy clásica, porque inclusive después de haber salido, porque él cuando conforma su grupo, sale de la orquesta del maestro Miguel Caló, y sin embargo no tiene nada en ninguno, ni en el toque de los, claro, instrumentos, ni en la dirección se parece a la del maestro Caló. Sí, él hizo parte de la famosa orquesta de las estrellas de Caló. Ahora, Libardo, la orquesta para sintetizar no era para bailarla, para bailar con esa orquesta. Uno bailaba con, o la gente bailaría con la orquesta de Rodríguez, de Arienzo, esa orquesta de ritmo, ¿no? Esta era una orquesta para escuchar, para oír. Y justamente, después de los dos tangos con los cuales hemos comenzado este recorrido, traemos un vals que se llama Valsecito de Antes. ¿Autores? Antonio Sureda, que fue un excelente músico, es el autor de esta obra que vamos a oír, con letra de Homero Manzi, grabado el 11 de septiembre del año 1952, como todos los temas que vamos a escuchar son en el mismo sello, en la RCA Víctor. Y aquí vamos a ver si la voz que la trae Armando Moreno es muy diferente a la voz de Armando Moreno con Rodríguez. Aquí Armando Moreno acompañado por la orquesta de Domingo Federico en el vals, Valsecito de Antes. Valsecito que traes el perfume de los bailes debajo el parral y el recuerdo del grito organista que sonaba por el arrabal. La poesía del barrio de entonces se despierta en tu viejo compás y la mente dibuja el paisaje de un patio estrellado detrás de un portal. Para llorar tu sentir, te enredas en el violín y acordarás al mantuco de tu sol al bajo del bandoneón. Y si sopla un vendaval en la huella de un querer, en la guitarra gentil del payador, sos el lamento mejor. Los muchachos se rezan silbando y las pipas se cantan también, y el trovero gangoso del barrio en tus notas diluye un desdén. Y si junto a la reja en tus flores se perfuma la voz de un cantor, par de ojos borrachos del sueño te dicen las gracias con un lagrimón. Para llorar tu sentir, te enredas en el violín y acollarás el matuco de tu sol al bajo del bandoneón. Y si sopla un vendaval en la huella de un querer, en la guitarra gentil del payador, sos el lamento mejor. Buenas noches, tango. Dicho y hecho, Libardo, la voz de Armando Moreno acá no se parece a la que conocemos cuando él trabajó los temas con Rodríguez. También parece que fue muy joven que lo grabó Armando Moreno con la orquesta de Federico, ¿no le parece? Así es, doctor Hernán Peláez. Es que Armando Moreno le puso mucho ritmo, le puso alegría. Y aquí, a pesar de que el vals siempre es un poco alegre, rápido, ¿sí?, aquí se escucha a Armando Moreno un poquito quedado. No bajo en su voz, porque su voz está más fresca allí. Y cuando llega a la orquesta de que fue mucho antes de esta etapa, aquí ya está en una segunda etapa, Pues Armando Moreno llegó como a los 16, 18 años, que lo llamaban el Niño Moreno. El Niño Moreno, así es, puede ser. Bueno, quería contarle a los oyentes que uno descubre, a través de estos compositores de tango, fueron compositores, directores e intérpretes. El caso de Domingo Federico, estudió guitarra, estudió piano, estudió violín, pero finalmente eligió o escogió el bandoneón, que inclusive lo estudió con un maestro que fue don Pedro Mafia. Así que con el bandoneón de Domingo Federico. Y traemos un tango, Libardo, que se llama Ella me dio esta pena. ¿Tenemos autor? Derechos reservados de autor. No se sabe quién fue el autor de este tema. Y tampoco se conoce otra versión, sino la que vamos a oír. Grabado el 27 de diciembre del año 1944, en el sello que nos ocupa hoy, RCA Víctor. Es decir, ¿no hay otro cantante que lo tenga? No lo conozco. Ese tema yo no lo conozco en otra versión. Esta es una versión excelente, muy solicitada, no solamente por coleccionistas, sino por quienes gustan del buen tango. Y como dice usted, un tango para oír, no para bailar. Carlos Vidal, la voz, Domingo Federico, la orquesta en el tango, Ella me dio esta pena. Incrustado en ese estilo de la orquesta de Domingo Federico. Con el tango pasan cosas muy curiosas. Nosotros damos la fecha de grabación, que puede ser el presente, pues, por decir algo. pero realmente la creación, las canciones de los tangos nacieron mucho antes. Prueba de ello es lo que vamos a traer, el tango que se llama Puente Alsina. Libardo, sus autores y la fecha de grabación. Música y letra de Benjamín Tagle Lara. La grabación es del 25 de noviembre del año 1949, en la misma casa fonográfica, doctor. Hacía la observación porque este tango fue creado, digámoslo así, en 1926. Y la primera intérprete de este tema fue Rosita Quiroga, que alguna vez, Libardo, vamos a traer, porque yo entiendo que ella hizo dúo con Agustín Magaldi, Rosita Quiroga. Sí, tiene unos 3-4 temas que no se vendieron muy bien, justamente por eso él se convirtió en solista, porque es precisamente ella quien lo recomienda a la RCA Víctor para que empiece a grabar allí, porque ella tenía muy buenas relaciones y no recomendó solamente a Magaldi, sino otros cantantes fueron recomendados, es decir, no había egoísmo de parte de ella. Lo que pasa es que esos temas son un poco ortofónicos y aquí el sonido es muy exigente, doctor. Es cierto, bueno, aparte de Rosita Quiroga, que lo grabó, Edmundo Rivero también lo cantó, pero aquí vamos a traer la voz de Mario Bustos en el tango Puente Alsina. Del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y huérfano entonces o el hijo de todo, rodé por los lodos de aquel arrabal. Puente Alsina, y a ver fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida me alcanzó, viejo puente. Solitario y confidente, son la marca que en la frente al progreso le ha dejado el suburbio revelado que a su paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, un beso de un padre que fuera rigor, y corre en mi vena de sangre matera, gritando una greba, su crudo rencor, porque me lo deba mi barrio, mi todo, yo el hijo del lobo lo vengo a llorar, mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde lo han ido a enterrar. Buenas noches, tango. Benjamín Tagle Lara, el responsable de la música y la letra de este tango Puente Alsina. Había nacido en el barrio popularísimo de San Telmo. Murió muy joven, Libardo, apenas contaba con 40 años, pero mire que él empieza a componer en el año 20, 1920, y ya en el 23, Gardel Razzano le graban una samba, Cocorocó, ¿sí? Y además trabajó con, bueno, con muchos cantantes, apoyó. Un gran compositor fue don Benjamín Tagle Lara. Bueno, Libardo, aquí viene un tango, hablábamos de Gardel y Razzano, un tango que se llama Yo te adoro. ¿Son autores? Carlos Gardel y José Razzano son los autores del tango que usted va a ofrecer a nuestro público. y que fue grabado el 26 de mayo del año 1952. Regresamos con la voz de Armando Moreno, la orquesta de Domingo Federico, en el tango Yo te adoro. Abismo nos separa, más me importa, luchemos con valor, que la dicha si es dicha de ser clara, nunca hay fuerza que venza un fiel amor. Te bendigo, mujer, cuando me miras, y en un vuelo me voy a extender, a soñar, palomita que me besas, y creer que te beso yo también. Te bendigo, mujer, cuando me miras, y en un vuelo me voy a perder, a soñar, palomita que me besas, y creer que te beso yo también. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Vale la pena recordar a Domingo Federico. Él trabajó con la orquesta de Don Juan Canaro. Después, a partir del año ¿qué? No, en el año 39 él entra a la orquesta de Miguel Caló, pero ya en el 44 él decide formar su propio conjunto. Y es interesante recordar las voces que tuvo en su compañía Domingo Federico. Mire, Carlos Vidal, que lo hemos escuchado, Oscar La Roca también, Enzo Valentino, Armando Moreno, que lo hemos escuchado, Mario Bustos. No fueron muchos los cantantes. Él, después de estar en Buenos Aires, se radica en Rosario. Y aquí, para continuar con esta charla de Domingo Federico, porque me reclaman, Libardo, que Leopoldo fue también bandoneonista, director de orquesta, pero no sé, ¿cuál fue más importante realmente de los hermanos, de los dos? ¿Cuál cree usted? Domingo Federico tuvo más éxitos, ¿sí?, en su carrera artística. El maestro era extraordinario, pero es que tuvo un cantor que de unos quilates, pues, fue el barón del tango, Julio Sosa. Entonces ese binomio fue algo muy respetable, doctor Peláez, pero más reconocido aquí en Colombia, Domingo Federico. Y justamente vamos a traerlo con un tango que tiene dos títulos, Que camine sola o Maldición. ¿A quiénes pertenece? Cristóbal Ramos, la música. Francisco de Val, a él le correspondió la letra. Y la grabación, el 16 de noviembre del año 1949 para la RCA. Una voz fugaz en la historia del tango, la que vamos a traer, Hugo Roca, que acompañado por Domingo Federico y su orquesta, traen el tango Que camine sola. Que camine sola como yo camino, que viva llorando, llorando hasta el fin, que sea tan negro de día y su destino, que ya nunca sepa lo que sonreír, buscando una fuente que caiga cansada. Que sé que le encuentre salida de ver, que solo zarzales vea su mirada, ni un árbol encuentre que sombra le dé. Ladren los perros, que nadie la quiera, que sea tan negro de mí y su destino, que ya nunca sepa lo que es sonreír. Buenas noches, tango. Con razón este tango tenía otro título, Maldición, el hombre que camine sola, ¿no? Se marca un destino. Libardo, ¿sabe que encontré pequeños datos de Hugo Roca? Él realmente, mire, con Leopoldo Federico grabó apenas tres temas. Que camine sola, que lo acabamos de escuchar, La milonga de mi amor y uno que se llama Canto. Y grabó con Edgardo Donato, Mi virgencita de Luján. Pero su carrera fue muy corta, del año 49 al año 51. Esa fue la historia brevísima de este cantante, Hugo Roca. Y al hacer referencia a Dr. Peláez de que camine sola, hay una versión excelente que seguramente en algún momento la van a pedir acá, la que hizo el cantor Héctor Maure con acompañamiento de guitarras. Muy bueno, creo que lo grabó en dos oportunidades, una con orquesta o conjunto típico y otra con guitarras. Buenas versiones las de Héctor Maure. Regresamos con un vals, Flores del Alma. Autores son Juan Larenza. La música, la letra es de Alfredo Lucero Palacios y Lito Vallardo. Vamos a oír en una grabación del 4 de junio del año 1947, RCA Víctor. Y como es un vals, se presta para invitar un dúo. Lo conforman Carlos Vidal, Óscar La Roca, acompañados por Domingo Federico en el vals Flores del Alma. Thank you. quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quise, te querré, y tú sabes el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, amándote te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión, así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Pues cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de tu amor. Comprende si por qué te perdí, comprende tu amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Sabes que te quiero, te querré, y tú sabes el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, jamás te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión, así me reprochaba sin saber. Cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de tu amor. Compréndete por qué te dejaste, tenía amargura en el adiós. Acaso con los años me has olvidado, pero nunca yo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, sobre este vals, dos notas. En Colombia, los primeros que lo trabajaron fueron los trovadores de Cuyo. Hablo por allá del año 30 y pico, Flores del Alma. Y en época más moderna, más reciente, digamos, hay un dúo que tuvo de Ángeles, Dante y Martel, que también trabajaron Flores del Alma. Los oyentes podrán recordar o escoger cuál fue la mejor interpretación de dúos, ¿no? Pero yo me acuerdo muchísimo de los trovadores de Cuyo, Libardo. Sí, la primera versión que llega a nuestro país. Y si no estoy mal, los hermanos Visconti también lo grabaron. Claro, porque los Visconti usaron, bueno, utilizamos una palabra popularísima, reencaucharon muchos temas de los trovadores, ¿no? Eso es correcto. Y del conjunto América. Exactamente. Bueno, después de disfrutar este vals, regresamos con un tango. Estampa de Matón. ¿A quién pertenece? Otro tango duro como el que escuchamos anteriormente, que Camine Sola o Maldición. Este también tiene derechos reservados de autor y fue registrado el 10 de abril del año 1951 en la RCA. Aquí viene la voz de Carlos Valdés, la orquesta de Domingo Federico, en el tango Estampa de Matón. Sin embargo, llora ante Dios su mujer, el hijo y la madre. Estampa caída de matón, recuerdo triste de su guapeza de valor, es tu madre llorando, tu mujer rodando, para darle a mi hijo su par, el tango te dice su rencor. Estampa de matón, sin embargo lloran ante Dios, su mujer, el hijo y la madre. Perdónalo, Señor, perdona su error. Buenas noches, tango. Este cantante, Carlos Valdés, estuvo mucho tiempo en Medellín, ¿no es cierto, Olivardo? ¿Vivió allá? Sí, señor, vivió por largos años en la ciudad de Medellín. Trabajó mucho en la voz de Antioquia y en diferentes estaderos de tango, inclusive el Tambo de Aná, que era un lugar especializado en la música argentina y donde llegaban los artistas del sur, llegaban a ese lugar. Y él estuvo mucho tiempo allí. Y había otro sitio que llamaba el Jardín de la Cerveza. Ajá, sí. Casi. Oiga, diagonal al Hotel Antibara. Sí, señor. Bueno, pero volviendo a la historia de Carlos Valdés, fíjese que él no grabó sino con Federico tres temas. Estampa de matón, que la acabamos de escuchar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y Tristezas de la calle Corrientes, que este Leopoldo Federico es el autor de la letra. O sea que Valdés trabajó entre el 51 año. Estuvo con la orquesta de don Leopoldo Federico. Bueno, este que vamos a traer es un tango, yo diría que muy popular en Colombia, ¿o no, Olivardo? Así Pobre es. Arlequín. Así es, muy conocido en Colombia, es un buen tango, muy reclamado, muy escuchado, y seguramente lo van a reconocer rápidamente nuestros oyentes. El tema pertenece al maestro, invitado hoy, Domingo Federico, y la letra es de José Rótulo, y la grabación del 24 de noviembre del año 1952. La orquesta de Domingo Federico, la voz de Armando Moreno en Pobre Arlequín. Que no vuelve más Arlequín. cuántos pasan por la vida sonando el cascabel de un orgullo sin medida, sin saber que todo el europeo morirá también con su disfraz. Que moves en tu tinglado tirando del cordel tus muñecos alquilados, sin saber que no es con el disfraz quien consigue más, quien puede más. Que fue de niño que reí contigo y fue contigo que aprendí a llorar, pobre mi arlequín. Rato y hace rir, vos sos mi pasado que no vuelve más. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Como en este programa tratamos de aprender y de corregir, pobre Arlequín no es el popular en Colombia, Libardo. El que es popular es Soy un Arlequín, o sea, la figura de Arlequín. Este pobre Arlequín lo acabamos de escuchar con Moreno, pero Soy un Arlequín tuvo intérpretes como Charlo, como Ada Falcón, como Roberto Goyeneche, y es muy distinta la letra, ¿no? Y Alberto, o sea, Gómez, y Alberto Gómez hizo una muy buena versión. Pero este tango sí es muy... bueno, especialmente en Antioquia, no sé, aquí en Cundinamarca. Sí, sí, sí. Pero el Soy un Arlequín es el popular, creo yo. Pero bueno. Claro, claro, que es muy conocido. Pues imagínese, lo graba Alberto Gómez. Doctor Hernán Peláez, recordemos algo, una parte de la obra de este maestro director. Son temas como Al compás del corazón, que tiene dos nombres. Con el mayor gusto, es el título de otro tema. A bailar, futuro, tristeza de las calles corrientes, saludos, la noche y marfil, yo soy el tango, yuyo verde, que es muy conocido, lo mismo que Percal, también le pertenece, y son muchos más, doctor Peláez. Yo diría que Percal y Al compás del corazón para simbolizar quién fue. Y ahora traemos un vals, los temas anteriores de Domingo Federico. Bueno, y para seguir, Libardo, un vals que se llama Esa noche. ¿Autores? Tito Rivero, el maestro. Tito Rivero, maestro director de orquesta. La letra es de Carlos Weiss. Y la grabación del 22 de julio del año 1946 en la RCA. Regresa el dúo Vidal, Carlos La Roca Oscar con Domingo Federico en el vals. Una noche fragante de estío, perfumada de cielo y jazmín, cuando sienta cansancio y hastío, vendrás nuevamente por viejo camino. Esta noche encantada de ensueño, cuando lloren las rosas de amor, no habrá duendes que maten los sueños, ni habrá corazones que digan adiós. Vendrás por la senda primera, manojos de celos en flor, trayendo en un poco de cielo la luna hecha moño de plata en tu pelo. Vendrás por la senda primera, y ni lo tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá un ramillete de estrellas que asoma en mi corazón. Esta noche de chicha y dulzura en mi pálida frente pondrá la caricia más tibia y más pura que apague los ecos de tanta amargura. En los brotes que pinte la aurora, se hará seda tu piel de jazmín, y en las ramas inquietas sonoras tendrás las mejores canciones de abril. Vendrá por la senda primera, mano con cielo se flor, trayendo en un poco de cielo la luna, el chamoño de plata en tu pelo. Vendrá por la senda primera, y no tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá una billete de estrellas que asoman hoy en mi corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Y en el cierre traemos uno muy conocido, Al Compás del Corazón, que tiene otro título, Late un Corazón. ¿Autores son? El maestro Domingo Federico es el autor de la música. La letra le pertenece a Homero Expósito y la grabación es del 14 de noviembre del año 1944 en la RCA Víctor. Hemos escuchado las versiones de Alberto Podestá, por ejemplo, pero esta es la de Carlos Vidal con Domingo Federico, Al Compás del Corazón. Esperamos hayan disfrutado de este acercamiento de ustedes hacia la orquesta de Don Domingo Federico y sus cantantes. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Mulera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara